a pedir disculpas así nomás al entrar, porque quiero que me escuchen si es que pueden escuchar. Yo soy un hombre de campo que en mi formación rural trae aromas de lagunas con el verdor del juncal. Ando bastante intranquilo y molesto por demás, por algo que está pasando dentro de mi sociedad. Alguien que estuvo de moda y que no se ha visto más, comentan que se ha perdido la señora honestidad. ¿Quién sabe dónde se ha ido? ¿Quién sabe dónde andará? Ahora se la extraña tanto, no se la ve por acá. Antes para hacer un negocio, papel no se usó jamás, porque estaba de garante la señora honestidad. Ahora llegó Don Corrupto y se ha hecho popular. Anda mostrándole al mundo lo que es la impunidad. Es una familia grande, por lo que pude escuchar. Hay corruptos por aquí, hay corruptos más allá. Tienen cargos importantes, hasta suelen gobernar. Tienen mucha inteligencia, pero al servicio del mal. Ellos viven del arreglo, y el que no quiere arreglar le dice que deshonesto, mire qué barbaridad. Pasé por un barrio humilde y no de casualidad, me di cuenta que allí vive la que no había visto más. La verdad que estoy contento, qué alegría que me da. En el alma del obrero le encontré a la honestidad. En el alma del obrero le encontré a la honestidad.